Bueno, nos encontramos en Platodero con un gran número de personas que nos acompaña para hablar hoy del EBS. A todos nuestros oyentes que nos escuchan en cualquier lugar del universo, les damos la bienvenida a este programa que le vamos a poner como Juyuleta. No sé qué nombre le vamos a poner, pongámosle... No sé, ¿qué nombre le ponemos que hable de EBS y que sea una radio... No, Radio EBS es muy poco creativo. Radio. A ver, usted que es tan creativa, que estaba que se hablaba. Radiálogo, me parece bueno, ¿verdad? Bueno. Le podemos decir radiálogo, radialogando de EBS, sí. Con EBS, con los expertos y expertas de EBS de Colombia y de Perú, y algunos invitados de muy lejos que vienen desde Suiza y otras partes que no sé muy bien. Entonces, estamos muy felices de que estén hoy aquí en Platodero. Nos sentimos muy como afortunados de tener tantas personas distintas hoy compartiendo acá en un escenario que hemos construido muchas, con mucho esfuerzo, con amor, con dedicación y con mucha resistencia y lucha. Entonces, pues podemos empezar a dialogar sobre EBS, sobre qué ha significado esta experiencia que ya va a tener como un cierre después de como 3 años de estar como comprendiendo y cada vez teniendo como un cambio de perspectiva hacia lo que puede ser un enfoque basado en soluciones, hacia esa actitud de empezar a ver lo que funciona, lo que está bien y lo que nos permite caminar desde un punto distinto y poder generar unas formas de mirar muy, muy cambiantes, flexibles y que nos lleven hacia soluciones reales de lo que estamos enfrentando cotidianamente. Entonces, vamos a comenzar a presentarnos. Primero, no le tenemos que tener miedo al micrófono. Vamos a decir qué personas están aquí para poder entonces... radialogar sobre EBS y esa experiencia que hemos tenido durante estos 3 años. ¿Quién? Ya que Yolima está a mi izquierda, Sara. Ya que Yolima está a mi izquierda, no sé si quisieras comenzar o si comenzamos a mi derecha con James. No les tiene que dar miedo, esto es como un instrumento de EBS también que han utilizado ya muchísimo tiempo. Le podemos decir que es un parlantico de una posición de no saber, ¿sí entiendes? Entonces, ¿podemos comenzar James o Yolima? ¿Yolima quiere comenzar? Sí, el poder de las mujeres, aquí apoyamos, somos feministas, dice la banderita. Empecemos con Yolima. Diga lo que quiera. Bueno. Pues, yo llevo poco en el proceso, pero creo que... mi nombre es Yolima Molina. Nosotros, junto con otro compa que está aquí, estamos camellando en Videos y Rollos, que es una asociación juvenil que trabaja en Bogotá y específicamente en la localidad de Bosa. Bueno, yo llevo poco en el proceso, como decía antes, y digamos que... esto nos permite partir desde un punto diferente, ¿sí? Porque a veces nos quedamos mucho en el análisis de los problemas y entonces ahí nos quedamos discutiendo y viendo un montón de cosas que no nos permiten actuar, que no nos permiten avanzar. Este es un punto o una actitud de pensémonos más las cosas para actuar, para empezar a transformar nuestras realidades desde nosotros, porque primero pasa por nosotros y que esto nos permita empezar a transformar las realidades en las que estamos. Y ya, no. Muy bien, gracias Yolima. También podemos saludar a todos nuestros oyentes que están ahí escuchando que es radialogar con EBS, entonces recordemos que podemos enviar también mensajes de manera... creativa, como queramos enviarlo a Cali, a todo lo que hablan. James, ¿quieres continuar? Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en esta tarde y que tienen la oportunidad de conocer, un poco acerca de lo que ha significado para cada uno de nosotros el enfoque basado en soluciones y cómo lo hemos venido experimentando en nuestra vida. Mi nombre es Jay Fabián Moreno, vivo en el departamento del Cauca y muy contento de poder estar aquí en Medellín compartiendo esta experiencia, primeramente con el equipo de compañeros con el que estamos compartiendo y con las personas que tienen la oportunidad de escucharnos. Esta experiencia a veces para mí ha significado un cambio total de perspectiva, de una forma de pensar, y siempre lo voy a resaltar como algo muy valioso, algo que ha marcado mi vida de manera muy significativa. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, yo soy Nicolás Corchuelo, vengo de la organización Vivos y Rollos, también ubicada en la localidad de Bosa, vengo acompañando también el proceso desde hace 3 años, soy del proyecto hace más o menos 5 años, ha sido una experiencia muy fructífera porque pues ahorita dentro del proyecto la idea es que el EBS sea un eje transversal frente a toda la organización. Creo que ha venido transformando tanto las partes como individuo de cada persona, como de colectivo, y creo que estos 3 años de experiencia con el EBS ha permitido que se fortalezcan las relaciones de todas las copartes de lo que es Tierra de Hombre Suiza, al menos el tema de Basilea, que ya pues es como una hermandad entre todos, tanto Perú como Colombia, lo cual creo que cada vez que nos encontramos, cada vez que empezamos a trabajar, se crean lazos más fuertes, y que de aquí para adelante lo que se viene es un apoyo colaborativo entre todas las organizaciones. Gracias. Hacemos un salto acá, un salto cuántico en la radio. Sí, otra, por aquí, dialogando. Por Perú. Primero pasemos por Perú. Nos vamos hasta el Perú. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es José Espinosa, vengo de Perú. Bienvenido. Un saludo para Radialogando. Bueno. Nosotros, es una experiencia que ya estamos trabajando 3 años y es muy bueno para nosotros trabajar sobre sus fortalezas de las personas con quienes estamos ahí y vemos que con esto ellos ven sus metas y los logros que puedan lograr con este enfoque que venimos trabajando. Gracias. Continuamos. Nada, primeramente emocionado de estar en este primer programa de Radiálogo. Y nada, mi nombre es Rafael Virgüez Rivero, vengo de Perú, vengo de un distrito de Lima que se llama Villa El Salvador, una comunidad que tiene más o menos cerca de 500.000 habitantes. Nosotros estamos ubicados en la periferia del distrito. Pertenezco a una agrupación cultural comunitaria que se llama CIJAP, que es Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura, que tiene más o menos 17 años ahí en el barrio. Igual, hacemos cosas de teatro, circo, música, danza, y ahí estamos con niños, jóvenes y adultos trabajando buen tiempito ahí en el barrio. Ha sido importante incorporarnos a esta experiencia de EBS, y entender que puede ser una herramienta fundamental justamente para que las personas puedan reconocer que pueden existir conflictos, que pueden existir problemas, pero que dentro de ellas también existen las fortalezas. Existen esas fortalezas, esas fuerzas como para poder encontrar sus propias soluciones a sus problemas. Y es mucho más rico si los pueden encontrar justamente en comunión con otros, de manera participativa, de encontrarse con otros para resolver aquellos problemas que puedan ser mayores y que justamente puedan estar afectando la comunidad en la cual ellos conviven. Nada, el EBS es una postura, es una forma de vivir, es una manera de ser en la cual uno cree en el individuo y cree en los individuos y que ellos tienen la capacidad de poder transformar el entorno en el cual viven y hacer de ese lugar un sitio mucho más digno, mucho más justo, mucho más solidario, que creo que es finalmente las cosas que todos los que estamos aquí buscamos, ¿no? Nada de eso, y agradecer la invitación a Radiálogo y a la conductora, por supuesto, muchas gracias. Y ahora mi comadre, Ana Lee, también de Perú. Ahora yo te tomo la foto. bueno, un saludo para todos los radioescuchas, para la gente de Marte, Júpiter, Neptuno, pues dijeron que nos iban a escuchar en todo el sistema galáctico. Yo también soy de Perú, también soy de Villa El Salvador. Estuve trabajando un tiempo con Rafo. En su tiempo trabajé todo lo que era circo, teatro, bastante lo que es el circo social. Ahora estoy trabajando un poquito más al sur, como quien se va para Ica, en un proyecto de afrodescendientes, que es muy interesante, revalorando la cultura afrodescendiente, pero en Perú, ya que los afros los tenemos en muchos territorios del mundo, los tenemos en Brasil, los tenemos aquí en Colombia, pero así como se han dispersado en cada zona, han logrado adecuarse al país y tener su propia cultura, y de acuerdo a esto tienen sus manifestaciones culturales tanto en la música, en la danza y la historia que han ido tejiendo con los pueblos a los cuales han llegado. Bueno, poco para hablar sobre el EBS, esta herramienta que ha sido muy interesante, muy no complicado, pero sí hemos tenido nuestros más y nuestros menos para poder adecuarnos a esta herramienta, ya que nosotros como latinoamericanos, como peruanos, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza. Cambiar este chip, cambiar esta manera de pensar sobre situarnos en las soluciones, situarnos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, ver que todo puede cambiar, que no todo en la vida es igual, que todo muta, que todo cambia, ver que por medio de lo que nosotros tenemos y manejamos podemos cambiar este futuro, podemos cambiar muchas cosas. Ha sido muy interesante, ha sido una experiencia poder salir de nuestro país, salir de nuestra realidad y darnos cuenta que a lo largo de otros países tan iguales como nosotros hay historias que se repiten, hay dolores que se repiten como países, como razas, como naciones, y ver que, ya no te duermas, José, te estoy viendo, y ver que esta herramienta nos ayuda a poder valorar tantas cosas y a poder salir adelante otras más. Bueno, les paso con una compañera, también de Perú, del ombligo del mundo, más al sur. Nos vamos más al sur. De Cusco. Muy buenas tardes con todos los que nos escuchan y también con todos los presentes. Mi nombre es Yarmelí Harumi y yo pertenezco a la red de microcines del Cusco, un proyecto del grupo Chasqui. Y yo estoy dentro del proyecto alrededor de unos 7 años y nosotros trabajamos con el tema de la alfabetización audiovisual. Nosotros consideramos al cine como una herramienta muy importante para el desarrollo de los pueblos, de nuestras comunidades, y también creemos que el cine es una herramienta inclusiva que nos permite romper esos modelos que de repente teníamos desde más antes, ¿no? Hablando un poco sobre el EBS, nosotros con el EBS, como su nombre mismo dice, el enfoque basado en soluciones, hemos aprendido que las personas somos únicas y valiosas, realmente valiosas, y que con nuestras cualidades, nuestras fortalezas, las cosas positivas que tenemos desde nosotros mismos, podemos generar muchos cambios, y que también es muy importante el trabajo en equipo para poder de repente generar cambios en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, pues buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y pues agradecerle a Plato de Edro por esta invitación. Pues mi nombre es Marta Rosero, vengo de Cali, la sucursal del cielo, donde bailamos salsa, donde nos... ¿Ah? ¿Sí? Ah, bueno. Vengo de la Fundación Paz y Bien. Fundación Paz y Bien está ubicada al suroriente de Cali, en el distrito de Agua Blanca. Una zona marginal donde muchas personas siempre ven lo negativo de las personas que están allá. Bueno, EBS ha sido una herramienta muy, muy estratégica para nosotros y el trabajo con los niños, jóvenes y adolescentes con los que trabajamos. Hacemos intervención a nivel individual y familiar y el EBS nos ha permitido rescatar las fortalezas de cada uno de estos chicos. Chicos que han sido marginados por la misma sociedad, que les dicen, usted no sirve para nada, el chico que consume, el chico que ha estado dentro de un grupo armado, ese es un chico que ya para la sociedad no le sirve. Pero para nosotros como fundación y con la herramienta de EBS hemos podido lograr que ellos se reconozcan, que ellos tienen muchísimas habilidades y que pues con el trabajo poco a poco o con un proceso que ellos van desarrollando acompañados de nosotros los tutores de la Fundación Paz y Bien, han podido restablecer sus relaciones con las demás personas. Y pues no, agradecerle a todo el grupo que está aquí y para adelante. Buenas tardes con todos, mi nombre es Cintia, yo también soy peruana. Vengo del departamento de ICA y trabajo en una institución que se llama Asociación Casa de la Mujer Carmelitana. Trabajamos un proyecto de jóvenes. El proyecto consiste básicamente en revalorar la identidad cultural, ¿no? A través de todo lo que son el desarrollo de talleres artísticos y poder empoderar al chico en lo que es su cultura afrodescendiente, que a pesar de que el pueblo carmelitano se considera que es una de las cunas de la cultura afroperuana, hay muchas cosas que se están perdiendo por el mestizaje y otro tipo de cosas. El EBS lo que nos ha ayudado o lo que nos ha permitido es poder ver las capacidades de cada ser humano, ¿no? Entender que el ser humano es un ser complejo, que si bien tiene desperfectos, que si bien tiene errores, también hay cosas valiosas y que es importante o es prioritario para un cambio focalizarnos en las cosas positivas que tienen los seres humanos, ¿no? Y con eso de alguna manera lo empoderas, creer en el ser humano, creer en la capacidad, creer en la fortaleza que tiene la otra persona para hacer gestionar su propio cambio, yo creo que ha sido uno de los pilares más fuertes para nosotros en el EBS, ¿no? Creer en la capacidad que tiene el adolescente para transformarse él primero y con eso poder hacer un efecto multiplicador con su entorno. Ya, bueno, muy buenas tardes con todos presentes. Y agradecerle en primer lugar al Plato Edro por este espacio que nos ha brindado. Y mi nombre es Dilce Martínez Flores, yo vengo de Perú, que es departamento Ayacucho. Ahí trabajamos con las trabajadoras del hogar, en una asociación que es Trabajadoras del Hogar, donde ahí las trabajadoras del hogar fortalecemos sus habilidades y otros más. El tema de EBS es una herramienta muy importante, es que el hablar de EBS es un enfoque basado en soluciones, eso nos hace pensar es una actitud donde nos hace pensar en uno mismo, donde vamos a cambiar o donde voy, yo mismo tengo que lograrlo o en donde tengo que verlo a lo largo positivo. También en nuestra asociación, donde que nos habitamos, hay muchos conflictos o mucha violencia. Eso nos ha ayudado a cambiar, a reconocer cuál es, sino no, ya no victimizarnos en uno mismo, sino a cambiar. Ahora le paso a mi compañera. Bueno, de todo, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mercedes Solís. Vengo también de Perú, del departamento de Ayacucho. Trabajo en el Centro Loyola Ayacucho, que es una institución de la Compañía de Jesús. Soy responsable del trabajo con las trabajadoras del hogar. Encantada de estar aquí. ¿Qué nos ha brindado EBS? Creo que una ventana mucho más grande en el sentido de revalorar a la persona en sus propias habilidades y fortalezas, de reconocerla tan valiosa e importante, más allá de nuestros defectos, como seres humanos los tenemos todos. Sin embargo, puede fortalecernos, salir adelante, de que nada es de que nada es estático, de que todos podemos superarnos. Y pues nada, simplemente agradecida a todos ustedes, a Platoedro, también a Tierra de Hombres por la oportunidad. Llevo un año en el proceso, pero encantada, de verdad muy agradecida por la oportunidad. Buenas tardes a nuestro querido, a nuestros queridos oyentes. Primero que todo, dando gracias a Platoedro pues, por esta invitación y el espacio en el cual nos encontramos con nuestros hermanos peruanos. Mi nombre es Diana Patricia Martínez, soy tutora de la Fundación Paz y Bien, la cual se encuentra ubicada en Cali y trabajamos en cuatro sectores de Cali. Bueno, EBS ha sido una herramienta la cual nos ha permitido fortalecer o trabajarlo en dos aspectos que tenemos, que es proyecto de vida y justicia restaurativa. Como lo han dicho mis compañeros, nos ha permitido que las personas, los adolescentes y niños, familias y comunidades, se enfoquen en sus fortalezas, no solamente en las situaciones del problema, sino en las fortalezas que tienen y ellos mismos planteen sus metas para poder salir de esa situación. Creo que es lo que digo. Hola, muy buenas tardes. Agradezco a Platoedro por esta invitación, a Tierra de Hombre por darnos la oportunidad de compartir con compañeros de Colombia y compañeros también de la Coparte en Perú. Mi nombre es Mirta Cartagena, vengo de Chincha, donde trabajo con Cintia y Analí el proyecto donde los jóvenes revaloran el arte y la cultura. Pero como Casa de la Mujer también tenemos otros proyectos, estamos trabajando los biohuertos, en reciclaje, donde también hemos trabajado de parte de Casa de la Mujer lo que es el EBS. Para nosotros EBS es parte del trabajo que realizamos en cada uno de nuestros proyectos. Otro de los proyectos también es recuperar el patrimonio intangible mediante cuentos, mitos y leyendas. Y en este mes estamos próximos a presentar nuestro primer libro. Entonces es una experiencia que nos ha ayudado a fortalecernos, a trabajar con las madres de familia, donde ellas han podido también encontrar sus fortalezas. Cuando ellas vienen a los talleres y comparten cómo han hecho la práctica también en sus casas, que sus esposos, escríbeme qué ves de mí, y ellas se sienten emocionadas de todas las fortalezas y cómo han podido avanzar. Otras cosas también que les impactó a ellos es pequeños pasos para llegar a su meta. Entonces lo relacionaban también con la construcción de sus casas y muchas cositas que uno tiene en la vida y a veces no se da cuenta. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y seguiremos comunicándonos mediante las redes sociales. Radialogando. Seguimos radialogando. Un saludo a todo el parche virtual presencial que nos escucha, muchas gracias. Mi nombre es Diego, hago parte de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, una organización que desde el antimilitarismo y la no violencia pretende restarle mentes, cuerpos, manos a esta guerra. Básicamente eso es eso. Y teníamos acá unas cuñas. ¿Estás cansada de enfocarte en los problemas sin encontrar solución? Usa EBS. ¿Te cuesta identificar tus fortalezas para enfrentar las dificultades cotidianas? Sí. Usa EBS. ¿Te gustaría fortalecer? Radialogando. Repito todo, ¿verdad? Qué pena con nuestros oyentes en vivo. Acabaron de llamar. ¿Estás cansada de enfocarte en los problemas sin encontrar solución? ¡Sí, señor! Usa EBS. ¿Te cuesta identificar tus fortalezas para enfrentar las dificultades cotidianas? ¡Sí, señor! Usa EBS. ¿Te gustaría fortalecer tus habilidades? ¿Qué escribí? ¿Para pensar propositivamente? ¡Sí, señor! Llégale al EBS. Radialogando. ¿Ya? Radio Libre. Ay, qué día de haberme fumado un cigarro. De verdad que estoy en vivo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Arnold Gamboa, hago parte del colectivo Barrios del Mundo y la Escuela de Arte Huascaque. Nosotros también camellamos desde el antimilitarismo, bueno, otras cosas, pues la protección de los derechos humanos, la defensa del territorio más que todo, allá en nuestra montaña. Y pues nada, algo que me gustó mucho de BS es que a veces nos hace ver cosas de nosotros que nosotros mismos no queremos ver, ¿sí? De salir de caparazones que a veces creamos. También nos ayuda a encontrar fibras muy pequeñas, muy diminutas, que nos pueden ayudar a tocar los sueños, nuestras fortalezas, nuestras metas. Y me gusta mucho compartir con este grupo de personas que son muy blasfemas también como yo. Entonces, me gusta y nada, eso es. Gracias, Arnold. Bueno, yo también saludo, bueno, a quienes nos estén escuchando. Soy Paloma, también soy del colectivo Barrios del Mundo. Pues mi compañero ya dijo más o menos lo que trabajamos, lo que hacemos eso y otro montón de cosas que a veces ni siquiera sabemos qué hacemos. Y creo que lo importante de EBS ha sido un poco eso, como lo hablábamos hoy también en el encuentro, y es que lo que no pasamos por nosotros, pues es muy difícil que lo podamos replicar con cualquier otra persona. Entonces creo que toda esa búsqueda de confianza en las fortalezas de los otros, pues si no la pasamos por nosotras y no sabemos que nosotras somos capaces de hacer y de transformar un montón de cosas que nos han vendido, que nos hacen creer que no somos capaces, pues va a ser muy difícil que lo podamos hacer con nuestras comunidades. Entonces, creo que un poco eso es eso, EBS, es como un cambio de chip que es bastante difícil, pues en un sistema que nos ha enseñado que somos seres completamente incapaces. Buenas tardes, mi nombre es María Elisa Díaz y soy la persona que hago la Coordinación Nacional de Tierra de Hombres Basilea en Colombia. Bueno, lo de EBS, para nosotras, y digo nosotras porque incluyo a Janet, cuando conocimos por primera vez este enfoque basado en soluciones, desde nuestras entrañas sentimos que lo necesitábamos, que era algo que iba a aportar esta mirada, esta nueva perspectiva, iba a aportar los procesos cotidianos, grupales, colectivos de nuestros países y en particular de las organizaciones con las que trabajamos. Solo me resta decir que realmente estoy muy emocionada, estoy muy sensible. Acabamos de pasar por el Museo de la Memoria y recordar lo que ha pasado en nuestro país es muy duro. Es muy duro y la sangre me hierve y siento que, pues que sí, que hacemos esfuerzos todos nosotros por aportar un granito de arena para que nuestros países cambien, así como ha tenido que sufrir en este caso el pueblo peruano también y toda América Latina y otros pueblos en el mundo entero. si nosotros no aprendemos a cambiar la perspectiva de nuestra vida, como es el principal aprendizaje que tenemos de EBS, vamos a seguir odiándonos entre todos nosotros. Pienso que el mayor aprendizaje es eso, que hemos logrado cambiar nuestra perspectiva, cada uno a su nivel, y que estamos avanzando, y me siento muy, muy feliz de que desde las organizaciones estamos haciendo ese esfuerzo, y que es algo que tenemos que hacer en nuestros países para que realmente esta violencia, esta inequidad y todo lo que tenemos cambie en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, gracias a Plato por esto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Janet Villanueva y así como Elisa, que les ha hablado antes, es la encargada de Colombia, en mi caso soy la encargada de Perú, representando a la Agencia de Cooperación Tierra de Hombres de Suiza. Bueno, en realidad, ¿qué puedo decir? Todos ya han dicho todo lo que hemos pasado, pero quizás quisiera hablar un poco, no de la gente a la que llegan estos jóvenes que han escuchado antes, sino de los jóvenes que nos han acompañado en este proceso, que son todos los que ustedes han escuchado previamente. Y como lo decía Elisa, hace 3 años cuando le sugerimos esto a Irene y a Teres en Nicaragua, Irene y Teres son las responsables de este tema en Tierra de Hombres Suiza, cuando le sugerimos esto lo sentimos, pero no lo conocíamos. Y podría decirles que después de 3 años no nos equivocamos. Y no nos equivocamos porque no solamente estamos viendo el EBS en la población beneficiaria o la gente de los grupos de jóvenes con los que trabajan las organizaciones que son nuestras copartes, sino porque cuando conversamos entre nosotros nos sentimos muy orgullosos, no solo del proceso de aprendizaje de ustedes jóvenes, sino de su crecimiento personal en estos 3 años. Eso no tiene valor, eso no tiene precios, sino es que nuestro corazón se llena de alegría porque nos demuestra que estamos construyendo algo en el mundo que es necesario. Y es esperanza lo que estamos construyendo y estamos muy felices de ello. Muchas gracias. No quiere. Für mich ist es auch ein emotionaler Moment, da zu sein. Mein Name ist Irene Busch. Radio Tropiezo. Radio Tropiezo. Irene Busch y dice que también es un momento muy emocionante para ella de estar acá. Ich bin verantwortlich bei Herdes am Schweiz für das Programm und arbeite seit 9 Jahren zusammen mit der Therese Steiner. Ella es la responsable de ese programa en Tierra de Hombres en Suiza y desde hace 9 años está trabajando con Therese Steiner esta temática. Zuerst hatte ich nur den Traum, weil ich so viele, also wir arbeiten in 10 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Und ich habe so viele Jugendliche getroffen, die ich gesehen habe, die haben so viele Fähigkeiten und so Träume. Und so wenig Perspektive teilweise. Ellas trabajan en 10 países en el mundo y empezó a soñar y tenía ese sueño cuando se vio tantos jóvenes con tantas capacidades y tantos sueños y con tan pocas perspectivas. Und wenn ich EBS gefunden habe für mich und Therese Steiner, wo eine von denen wirklich weltweit Experte ist, habe ich mir den Traum gesetzt oder das Ziel gesetzt, das umzusetzen bei Herdes um Schweiz. Y cuando conoció a Therese Steiner, que es una de las más expertas en el mundo en esa temática, decidió que quiere realizar ese sueño con Tierra de Hombres Suiza. Und es ist uns gelungen, zusammen ein Programm zu machen. Wir sind in vier Länder im südlichen Afrika haben wir mit Jugendlichen geschafft. Wir haben in Zentralamerika mit Jugendlichen geschafft. Und jetzt das erste Mal in Südamerika. Y lograron hacer un programa que luego servía mucho para trabajar en países del continente África, también en países en Centroamérica y ahora por primera vez en Suramérica. Und es ist wirklich etwas, wo einem im Herzen gut tut, wenn man sieht, dass Jugendliche Hoffnung haben, dass sie ihre Fähigkeiten entdecken und dass sie wissen, wie sie Schritt für Schritt ihre Perspektive können verwirklichen. Y es algo como que calienta mucho el corazón cuando uno conoce jóvenes y ve cómo pueden como descubrir sus capacidades, descubrir los pasos para empezar a realizar sus sueños y abrir sus perspectivas. Gracias. Ich bin Therese Steiner aus der Schweiz und ich bin von der Irene angefragt worden, einmal, könntest du nicht vielleicht mitschaffen an diesem Projekt? Ahí está hablando Therese Steiner y en algún momento ella preguntó a Irene Busch si ella no estaría interesada en trabajar en ese proyecto. Und ich habe sehr gerne zugesagt, weil ich kenne die den Ansatz in die Welt gesetzt haben, die den konstruiert haben, Steve Descheiser und Insu Kimberg. Und das, was sie mir mitgegeben haben, ist, gang raus und mach das einen Unterschied im Leben der Leute. Bueno, primero rectifico, era Irene Busch, que preguntó a Teresa Steiner si quería participar en ese proyecto. Y Teresa ha aprendido de Insu y Steven, que son como los fundadores de esa perspectiva, de ese enfoque. Siempre le han dicho, sal al mundo, comparte eso. Y entonces sí decidió que sí, va a participar y compartir con Irene. Und wenn ich jetzt euch alle gehört habe, wie ihr arbeitet und wie ihr das umsetzt in den verschiedensten Kontexten, dann denke ich, ist das in besten Händen und das wird weitergehen. Und ich danke euch vielmals. Y si ahora estoy escuchando, está escuchando todos y todos los jóvenes, cómo lo trabajan, cómo lo sienten, sabe que eso ha sido una muy buena decisión y que está en muy buenas manos y que eso va a seguir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas por haber querido participar de esta radio en Radialogando sobre EBS. Volvemos con nuestra cuña que tenemos por aquí para cerrar nuestro programa. Agradecemos también a todas las personas de Platoedro que estuvieron pues como en pro de que esto pasara, de organizar, de trasnochar, porque pues también les tenemos unos regalitos que han hecho con muchísimo esfuerzo, en realidad trasnocharon toda la noche cosiendo, estampando para que hoy llegaran a ustedes unos productos hechos con mucho amor, con muchísima dedicación, pensando también en esas cuestiones de cambiar las lógicas de simplemente producir y comprar y hacerlo todos nosotros mismos y compartir desde ahí con ustedes. Volvemos con nuestro diálogo. Radialogando. Radialogando. ¿Cuál es tu petición la puntual? Cuña, por favor, para cerrar. ¿Otra vez? Sí, gracias. Radialogando. No, pues espere, yo recibo aquí mi. Cansado de. Ay, este para ti de colores. Ay, a mí me gustaría otro color. Bueno, ay, qué mañé. ¿Qué está pasando aquí, queridos oyentes? Ay, regáleme uno negro. Están pasando unas hermosas bolsas que han sido elaboradas con muchísimo amor y tienen diferentes mensajes como te cambio lo tuyo por lo mío, que es una metodología que se aplica en Platoedro desde hace más o menos 12 años. Fue una de las fundamentales para la existencia, de que no es intercambiar, sino compartir eso que tú tienes, que yo tengo, para que se potencie y seamos más. Tenemos otra que habla de desobediencia intelectual. Somos bastante desobedientes con aquello que el capitalismo y el patriarcado nos ha incrustado. Luchamos contra él cotidianamente y por eso creemos en EBS. Tenemos otro que dice, te cambio lo tuyo por lo mío y no, sí, ¿qué más? No dice nada más, desobediencia intelectual y la revolución se baila como se baila EBS. La revolución se baila. Báilelo, báilelo. Calma, calma, calma. La revolución se baila. Hoy aprendimos eso, hemos aprendido esto durante mucho tiempo. Y bueno, ¿alguien de pronto quiere enviar algún mensaje puntual para irnos a cenar? ¿Alguien quiere enviar un mensaje? Un mensaje, es el momento. Yo quiero pedir encarecidamente una bulla para todo el parche platoedro que nos recibió acá en su casa. Muy bien, están, las puertas están siempre abiertas para que vuelvan cuando quieran, cuando lo sientan, cuando lo deseen hacer. No quiso hacer la cuña, Diego, por favor, para cerrar nuestro programa. La cuña, la... Ra-ra-dialogando. Ra-ra-dialogando. ¿Estás cansada de enfocarte en los problemas sin encontrar solución? ¡Sí, señor! Usa EBS. ¿Te cuesta identificar tus fortalezas para enfrentar tus dificultades cotidianas? ¡Sí, señor! Usa EBS. ¿Te gustaría fortalecer tus habilidades personales para pensar positivamente? ¡Sí, señor! Llégale al EBS. Muchas gracias por escucharnos. Fue otro programa de Radialogando sobre EBS.